Ayer por la noche hicimos una rueda de prensa. Esa rueda de prensa nos sirvió para tener mejorías. Ahora nos tratan con mayor respeto. Y antes cada rato nos decían que cada dos horas y media o tres nos iban a dar información y nada más nos engañaban. Pero con el simple hecho de ayer de hacer la rueda de prensa, ahora ya nos están garantizando, nos están prometiendo que todo lo que va a salir aquí va a salir a la luz. Y aún así, ahora sí ya nos van a cada que saquen un cadáver, vamos a tener información veraz y poder nosotros verificar, saber si son si es el cadáver de nuestro familiar. Y antes nos decían que sí, que van a salir y salían un cuerpo, sacaban otro cuerpo, y o sea, y nunca sabíamos, pero lo sabíamos nosotros por otras personas, por rumores pues. Pero gracias por de ayer con la rueda de prensa, esto ha mejorado, pero todavía no se acaba, vamos a seguir en pie de lucha, es lo único que les puedo decir. Mañana tengo más información, si gustan ya después, lo que vaya a pasar más. Hoy tuvieron entonces dos reuniones con Campa. Ah, en la mañana, sí. Y en la tarde, noche, ¿no? No. ¿Cuál es la diferencia de ambas reuniones? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Porque en la mañana se hizo y pedimos que listas de desaparecidos, listas de los nombres de cada persona, y se tocaron varios puntos de que aquí se iba a hacer los peritajes para no ir a la CEMEFO y regresar a ver si era nuestro familiar. Esos son los que estamos tratando. Y entonces, ¿cuáles fueron los acuerdos de la segunda reunión? Porque entiendo... En la segunda reunión, me disculpas porque no estuve, porque no fui a hacer por la prueba de ADN. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Pero los familiares no te dijeron más o menos en qué habían acordado. No, porque yo estaba del otro lado y ya cuando regresé, casi fue lo mismo de ayer, es lo que me quisieron dar entender mi... Excepción de lo de las listas, ¿no? Que mañana van a dar la lista. Sí, que mañana van a dar listas, nos van a dar copias. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Y es lo que vamos a lograr? ¿Con qué impresión? Como te lo vuelvo a repetir, esto está mejorando. ¿Por qué? Porque ya llegaron, ¿cómo se llama? Funcionarios de alto nivel. Como llegó la PGR, llegó Roberto Campa. Y de las otras personas no me da este mal grano, ¿no? Mañana van a dar otra rueda de prensa. Una conferencia. Ajá. De prensa, sí. ¿Y sabe hasta el momento si ya todas las familias se hicieron la prueba de ADN o cómo ha... Es que va por tiempo, pero sí se la están haciendo. Sí se la están haciendo, o sea, a mí me la hicieron de las 6 a las 8 y tantos, pero porque se vino el aguacero. Pero sí, o sea, con todo el mejor equipo, respeto, y, o sea, todo va mejorando. Y mañana tenemos otra conferencia de prensa y ahí nos van a dar. Ahorita voy a preguntar por qué voy saliendo. Me metí a cenar y la verdad no. Pero si gustan, creo que mañana, no sé, creo va a ser a las 8. Creo. También. Y ya si gustan me va a estar todo el medio de educación. Entre los familiares hay una intención de hacer una especie de asamblea, comité, organización para, digamos, en proyección a lo que viene. Mira, organizaciones civiles sí, siempre hay y han venido aquí a apoyarnos. Y si no se llegan a los acuerdos que tenemos,